Tus ojos tienen un brillo especial que cuando me miran me hacen vibrar. Si al mirarte con ellos no encuentro mi corazón, late como un tambor, como un tambor. Tus ojos color caramelo. Ay, mira, mira cómo te quiero. Tus ojos color caramelo. No sabes bien que por ti me muero. Tus ojos color caramelo. Me miran, por Dios, que me muero. Tus ojos color caramelo. Por ello yo me desespero. Tus ojos tienen un brillo especial que cuando me miran me hacen vibrar. Si al mirarte con ellos me encuentro mi corazón, late como un tambor, como un tambor. Tus ojos color caramelo. Me miran como dos luceros. Tus ojos color caramelo. Sámelo bien.